Creemos saberlo todo. Nos da miedo pensar que solo sabemos algo. Pero lo que nos aterra es la certeza de que en realidad no sabemos nada. Sígueme por los canales que atraviesan la oscuridad. Remaremos sin descanso. Iluminaremos juntos los caminos de la noche, abriéndonos paso por el canal del misterio. Buenas noches, soy Nuria Mejías y esto es Canal del Misterio. Qué ganas teníamos de estar de nuevo con todos vosotros. Ya veis que hoy yo estoy un poquito constipada, tengo la voz un poquito perjudicada, pero bueno, da igual. Eso no va a hacer que disfrutemos del programón que tenemos por delante. 60 minutos con lo mejor del misterio. Desde aquí, desde la 97.7 Radio Levante en Valencia. Gracias por estar ahí, fieles a la cita. Nos encanta saber que estáis ahí y que os pongáis en contacto con nosotros para contarnos todas esas aventuras que tenéis con el misterio. Y esta noche os traemos un programa llenísimo de contenido. Nuestro programa número 186. De hecho, nuestro hashtag va a ser Almohadilla Canal del Misterio 186. Y en el programa de esta noche va a estar nuestra compañera Paola Montoya hablándonos de las últimas novedades científicas y relacionadas con la astronomía. Va a estar con nosotros el escritor Henry Kamen, que nos va a hablar de su último libro, Magia y Enigmas. Nuestra compañera Luriel Vera nos va a llevar esta noche a visitar la Basílica de Guadalupe. Y por supuesto estarán también nuestras secciones habituales, el Consejo de la Semana y la Actualidad. No tenemos casi tiempo, así que si os parece bien, comenzamos. Búscanos en las redes sociales. Estamos en Twitter, Facebook, Google Plus, Instagram y Tumblr. Somos Canal del Misterio. Bueno, pues comenzamos el programa hablándoos pues de las últimas novedades científicas y que tienen que ver con la astronomía. Claro, Paola Montoya. Buenas noches, Paola. Buenas noches, Nuria. Buenas noches, amigos. Pues como tú bien lo has dicho, estamos aquí ya preparadas para hablar un poco sobre las últimas noticias relacionadas con el espacio. Uh-huh. Sí, porque se ha descubierto otra estrella con un brillo anormalmente oscilante que podría ser el indicio de estar envuelta de alguna megaestructura alienígena, ¿no? Es correcto, sí. Hace algún tiempo pues ya se había comentado el famoso caso de la estrella de Tabby, que fue conocida por sus irregulares variaciones de brillo que desafían pues cualquier tipo de explicación. Uh-huh. Por supuesto, esto propició que se propusieran diversas teorías para este comportamiento, y una de ellas es que este tipo de estrellas estuvieran envueltas en algún tipo de megaestructura, como tú bien dijiste, que explicase que su brillo se apague de manera abrupta cada cierto tiempo para después recuperar la normalidad unos días después. Pues la noticia se hizo eco, Nuria, porque se ha encontrado una nueva estrella, una estrella de este tipo, con este mismo comportamiento, y es una estrella pues que lleva la nomenclatura WWIT07. Pues bien, en realidad sabemos de su existencia gracias a un estudio que se realizó desde el año 2012, cuando fue descubierta utilizando el telescopio VISTA en Chile. Desde entonces los astrónomos han estado estudiando y apenas ahora, pues este mes, acaban de reportar los resultados respecto de esta estrella. El brillo de esta nueva estrella, Nuria, sufre oscilaciones con unas amplitudes muy importantes, por eso es que ha sido noticia. Pero la causa de esas oscilaciones es un completo misterio aún. Los astrónomos saben los supuestos que pueden alterar al brillo de una estrella. A veces se trata pues de simples nubes de gas que pasan por delante de ella en relación a nuestro punto de vista, o sea, nuestra perspectiva, o puede ser también pues un planeta que cruza frente a ella, y así pues muchas explicaciones. De hecho, este es un método, esto último que te comenté, es un método para detectar exoplanetas a través del método del tránsito, como ya hemos explicado en otras ocasiones. También sucede, Nuria, que muchas estrellas simplemente sufren pulsos periódicos en su luminosidad debido a su propia estructura y composición, y es algo que tiene que ver pues más con la edad de la estrella, igual que sucederá pues algún día con nuestro Sol, quienes estén de lejos, o si existe alguien que nos observe de lejos, dentro de 5.000 millones de años observarán unos cambios de brillo importantes en nuestro Sol. Sin embargo, en el caso de esta nueva estrella, la explicación pues no parece estar muy clara. Cuando fue descubierta, esta nueva estrella redujo su brillo lentamente durante unos 11 días y de repente el declive se aceleró y en tan solo 48 días la luz de la estrella se redujo a nada menos que un 80% de su brillo original. Y después pues recuperó su luminosidad de manera habitual. Pues bien, la imaginación a veces puede llenar estos espacios que una respuesta evidente no puede cubrir. Y una de esas explicaciones, una de las más populares, es que el brillo de estas estrellas se reduce porque alguna civilización alienígena avanzada está construyendo o ya tiene construida una megaestructura a su alrededor. Esto es con el objetivo de aprovechar el máximo potencial energético de dicha estrella. Esto es lo que se conoce, Nuria, como las esferas de Dyson o los sistemas Shadow, pero aunque estas explicaciones pues sean posibles, nunca se ha encontrado una evidencia que soporte estas teorías. Y fíjate, Nuria, que inclusive la propia estrella Tabby ha perdido importancia con el tiempo, hasta para los mismos amantes de las teorías extraterrestres, pues según los últimos estudios realizados por su descubridora, la astrónoma Tabby Boyajian, creo que se llama, soportan la teoría que los cambios de brillo en esta estrella de Tabby se debían pues simplemente a nubes de polvo. Ahora bien, la pregunta que podríamos hacernos respecto a esta noticia puede ser si esta nueva estrella también tendría la misma explicación que la estrella Tabby. Pues la respuesta de momento, Nuria, es que sí. Pero lo extraño de este hallazgo es que la reducción de la luminosidad, que como comenté era de un 80%, es extremadamente excesivo para poder ser, por ejemplo, un sistema de anillos, peor, un planeta. Tendría que ser una cosa pues tan grande que los modelos gravitacionales no encajarían en mantener un sistema planetario con esas características. Y pues al final lo único claro es que se desconoce el origen de las oscilaciones de esta nueva estrella, que tampoco existen evidencias de megaestructuras en el espacio, así que toca seguir pendientes a cuando salgan los resultados de las investigaciones. Qué interesante. Bueno, continuamos con los puntos de Hawking. ¿Qué son? Bien, pues esta noticia, Nuria, no es en sí algo novedoso, sino que es algo que se está llevando a cabo sobre algo que ya existía. Es como una modificación de una teoría que ya se había explicado anteriormente. Sí. Inclusive nosotros hemos ya hablado de esto en programas anteriores. Ahora te explico. Voy a comenzar explicando que la teoría del Big Bang pues establece que el universo se generó después de una gran explosión hace unos 14.000 millones de años. Esta teoría pues necesitó mucho tiempo para ser aceptada por toda la comunidad científica, pero ya hoy en día el origen y desarrollo del universo pues solo puede ser entendidos y explicados gracias a la teoría del Big Bang. Por supuesto, Nuria, el gran reto pues es tratar de deducir qué sucedió antes de esa gran explosión. En la llamada teoría estándar, el Big Bang no solo es el origen del universo, sino también del espacio y del tiempo, de manera que no tendría sentido preguntarse qué hubo antes de él. En contraposición, el famoso físico Roger Penrose propone una teoría cíclica, un modelo que se sucede un universo tras otro de manera infinita, así como ya lo hemos explicado en otras ocasiones. Penrose emplea la llamada geometría conforme para dar las explicaciones matemáticas a esta especie de universos cíclicos y que en términos descriptivos pues se podría decir que es una geometría que preserva los ángulos, pero no necesariamente las distancias. Ahora te explico qué significa esto. Según Penrose, quien además de físico también era matemático, en la teoría estándar las distancias pierden importancia puesto que el universo crece de manera acelerada, que es demasiado rápido para ser tomado en cuenta. Y entonces, eligiendo unos factores de escala adecuados, Penrose logra pegar, por decirlo de una manera, sí, los futuros o los finales de cada universo con la singularidad inicial del universo siguiente. Así, en este modelo, pues explica cuestiones fundamentales como, por ejemplo, el alto nivel de entropía observada al inicio de los tiempos. ¿Qué es la entropía? Bueno, pues la entropía es un concepto, Nuria, un poco difícil de comprender, pero se podría describir como una magnitud termodinámica, o sea, movimiento de energía, que indica el grado de desorden de un sistema. Cosas como, por ejemplo, cuando tú partes un huevo. Sí. El huevo, pues obviamente caerá, pero tú no puedes deshacer ese proceso. Eso es un concepto de entropía, es una forma de explicarlo. Ajá. Pues bien, esta explicación de Penrose parece ser científicamente consistente. No obstante, Nuria, tampoco ha sido bien recibida ni ha sido tomada en consideración por las corrientes principales de la cosmogonía actual, especialmente porque no explica qué provoca el cambio de un universo a otro y también por la falta de observaciones directas. Sin embargo, Penrose, junto con otros científicos, pues han afirmado haber encontrado evidencias de su teoría en la radiación cósmica de fondo. Y es aquí donde se inicia lo que es la noticia. Sí. Se rebautizó estas anomalías que ellos encontraron con el nombre de Stephen Hawking. Pues esta radiación cósmica de fondo es una especie de mapa del Big Bang, como una radiografía de aquella gran explosión. Pues respecto a esto, Nuria, Penrose descubrieron estos puntos anómalos y decidieron llamarles puntos de Hawking, en honor a Stephen Hawking. Estos puntos, pues la anomalía, lo extraño en ellos es que son variaciones de temperatura y densidad en esta radiación. Ajá. Penrose considera que los puntos anómalos son creados pues precisamente por la acumulación de esta débil radiación a lo largo de todo el proceso previo al Big Bang. Estos puntos, por tanto, serían huellas de universos pasados que apoyarían la teoría de Penrose. La comunidad científica, Nuria, sigue siendo muy escéptica respecto a esto. En primer lugar, pues se pone en duda la existencia de esos puntos, ya que los datos pues han sido analizados en el pasado por otros científicos y hasta ahora nadie los había identificado de la manera que Penrose lo está haciendo. Uh-huh. Habrá que tomar esta información con pinzas, pero si se confirma su existencia, pues será un nuevo avance en la comprensión de la evolución del cosmos, con independencia de si el modelo de Penrose es correcto o no. ¿Recuerdas que no hace mucho en un programa anterior mencionamos que estas anomalías eran consideradas por algunas personas como puntos de conexión entre universos paralelos? Sí, efectivamente. Pues sí, sí que entonces Penrose confirma esta teoría de que hay una anomalía, de que hay algo ahí. Faltará pues muchos estudios para poder llegar a la conclusión de que son conexiones con otros universos, evidentemente. Vaya, vaya. Oye, Paola, ¿y qué nos puedes contar del cráter gigantesco que se ha encontrado en Groenlandia? En efecto, Nuria, la noticia surgió hace unas semanas y se trata del descubrimiento de un enorme cráter de impacto de más o menos unos 31 kilómetros de diámetro que fue localizado bajo una capa de hielo en el norte de Groenlandia por investigadores de una universidad danesa. Es un hallazgo muy importante puesto que es la primera vez que se consigue localizar un cráter bajo cualquiera de las capas de hielo que existen en el planeta según los registros. Uh-huh. El lugar donde se encuentra el cráter es bajo los hielos del glaciar Hayawatta, en la isla de Groenlandia. Según los investigadores, Nuria, el cráter se formó cuando un meteorito de más o menos un kilómetro de longitud impactó en el norte de la isla, donde después con el tiempo pues quedó cubierto por una capa de hielo de, como dijimos, de cerca de un kilómetro de grosor. Este descubrimiento es producto del trabajo de investigación de casi 3 años. El cráter ya había sido ubicado desde el año 2015 y curiosamente pues ha sido clasificado como uno de los más grandes jamás encontrados. También comentaron estos investigadores en su publicación que es un cráter relativamente bien conservado, ya que normalmente, Nuria, este tipo de impactos se borran muy a menudo porque los glaciares pues tienen un alto nivel de corrosividad. Ajá. Y este estado de conservación de este glacial pues también podría significar que el cráter se formó de un impacto reciente, en términos geológicos, por supuesto. Uh-huh. Y respecto a esto, pues ellos expresaron que, según sus cálculos, el impacto pudo haber ocurrido hace unos, de entre unos 3 millones de años, pero que también cabía la posibilidad que pueda haber sucedido hace tan solo 12.000 años, hacia el final de la última glaciación. Y después de esto, pues el siguiente paso, Nuria, será pues un análisis más profundo de las consecuencias de este impacto en nuestro planeta, como también lograr fecharlo con exactitud. Es una tarea muy difícil, puesto que para esto será necesario atravesar todo el hielo, llegar hasta la superficie de la Tierra, recuperar parte del material que se derritió durante el impacto en el mismo fondo del cráter. Mm-hmm. O sea que todavía podemos esperar bastantes años hasta que sepamos algo más sobre esto, ¿no? Para saber toda la información con todo lujo de detalles, pues sí. De momento sabemos que hay un impacto grande, pues, y habrá que esperar para saber los detallitos. Uh-huh. Bueno, pues esperaremos, no hay otra. Paola, ¿cómo aprendemos contigo? Qué bien. Sí. Muchas gracias. Solo pues recalcar la importancia de estar siempre informados de todo y más que nada pues verificar las fuentes. Correcto. Que no nos quedemos con una explicación, investigar, leer, no perder la curiosidad por el misterio y por lo desconocido. Uh-huh. Compañera, tus vías de contacto. Muy bien, me pueden encontrar en Twitter en @geraldina29 y en Facebook como Paola Montoya Online. Compañera, hasta la próxima. Hasta la próxima. Muchísimas gracias a todos. ¿Quieres ponerte en contacto con nosotros? Escríbenos un email a contacto@canaldelmisterio.com. Hoy está con nosotros el historiador británico Henry Kamen, el cual se formó en Oxford y ha enseñado en diversas universidades de Gran Bretaña, Estados Unidos y España. Ha sido profesor del Colegio de Consejo Superior de Investigaciones Científicas en Barcelona y es miembro de la Royal Historical Society de Londres. Especialista en los siglos XVI y XVII del Imperio Español, es uno de los hispanistas más reputados del panorama internacional. Y como os decía, esta noche, este prestigioso hispanista está con nosotros para presentarnos su último libro, Magia y en Enigma, Edificios Legendarios de España, editado por Espasa. En él, Henry Kamen selecciona varios monumentos míticos en España, declarados Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, y explica la historia, los detalles y las leyendas que se ocultan tras estas grandes construcciones. Buenas noches, Henry. Buenas noches. Encantadísima de tenerte aquí ya en el programa. Tenía muchísimas ganas porque me ha parecido muy interesante tu libro, pero antes de entrar de lleno en él, dinos, ¿cómo se te ocurre la idea de hablar sobre estos monumentos tan míticos? Bueno, en el principio fue evidentemente una sugerencia de la editorial, pero el problema inicial era de escoger los edificios. Uh-huh. Y el problema que yo descubrí desde el principio fue que realmente no se ha escrito mucho sobre el contexto social, personal, etcétera, de estos edificios. ¿Sí? Se los tratan sobre todo como objetos de turismo. Uh-huh. O como montones de ladrillo y nada más. Sí. Aparte, evidentemente, en el caso de las iglesias, de su función religiosa. Pero, en fin, poco escrito y por tanto difícil de escoger o decidir cuáles serían los edificios más interesantes. Por eso me he limitado, me parece, a 5 o 6, ¿no? Solo. Sí, imagino que habrá sido muy difícil el elegir estos 6 edificios de los que hablas en tu libro, pero para entrar ya en materia dentro del libro y abrir este maravilloso ejemplar, dinos, Henry, pues por ejemplo, ¿qué te parece si nos hablas un poco sobre Santiago de Compostela? Bueno, sobre Santiago es quizá el monumento más conocido de España, y si no me equivoco, fue el primer monumento que entró en la lista de los de estos edificios del UNESCO. Sí. Y también, claro, tiene la historia más extensa desde el siglo, no se sabe cuándo, porque todo se pierde en la niebla de la historia. Claro. Hasta antes de la época de escritura, es decir, que casi no sabemos nada sobre los orígenes, precisamente porque no hay documentos. El primer documento más importante que se guarda dentro de la catedral es de casi 8 siglos después del, digamos, nacimiento de la catedral. Es muy difícil penetrar en el pasado de un edificio como Santiago. Y peor de todo es que, gracias en parte a la ausencia de información, la gente, sobre todo la iglesia, porque fue la iglesia aprovechó su situación. Sí. Tenemos el nacimiento de leyendas, o claro, para decirlo de otra manera, son mentiras sobre qué fue la iglesia, cómo empezó, cómo se desarrolló todo esto. No tenemos documentación. Ajá. Tú en este capítulo además nos hablas pues de los vikingos, del patrono de España, Santiago, claro, y incluso de las brujas de Galicia, ¿no? Sí, de las brujas, a las brujas dedico poca atención porque yo llegué a la conclusión de que realmente no, las brujas, supongo que siempre han existido brujas en la historia de cualquier rincón de cualquier país, pero sí, en este caso que no tuvieron un papel protagonista, muy, ¿no?, muy importante, uh-huh, en la historia de Santiago. Uh-huh. Y por supuesto nos hablas de la peregrinación en España. Peregrinación, sí, es una cuestión que curiosamente no se ha estudiado mucho, y de hecho los mejores libros sobre la peregrinación son de la última época nuestra, es decir, del siglo XX. Uh-huh. ¿Y por qué? Porque también la peregrinación es parte de la leyenda, es decir, durante siglos de su historia, Santiago no tenía peregrinación. Por ejemplo, hay lagunas muy importantes en épocas de guerra. Durante la Guerra de Independencia de España, tenemos más de un siglo sin peregrinos. En la época medieval también tenemos siglos enteros sin peregrinos, porque gracias a guerras con Francia, gracias a guerras con los moros, etc. Entonces, para hacer un estudio correcto, sí, y interesante además, uh-huh, de la evolución de la peregrinación, hay que trabajar bastante. Yo no lo he hecho, ¿no?, porque no soy, no soy especialista del tema. Uh-huh. Pero es un tema muy interesante. Sí, sí, sí, y, sí, y mucho más complicada de que lo que la gente piensa. Uh-huh. Vamos a continuar con el Escorial, Henry. ¿Qué, sí, qué motivos y qué intenciones tuvo el rey Felipe II en construirlo? La intención del rey es, aquí tenemos la otra cara de la historia, que la del Santiago. En Santiago no tenemos fuentes ni documentación. Uh-huh. En el caso del Escorial lo tenemos todo. Por tanto, es muy fácil contestar a cualquier pregunta sobre el Escorial, porque el mismo rey lo escribió todo. Es decir, la idea fue del rey. La planificación fue del rey. El dinero, el rey regaló el dinero para ayudar con la construcción. Los motivos eran personales. Es uh-huh. uno de los pocos edificios de la historia de Europa que debe su origen a un deseo personal. En el caso del rey, no solo para celebrar una victoria militar, eso fue de menos, sino también para reunir los restos de su familia, empezando con su gran padre, Carlos V, el emperador, y los otros miembros de su familia, en un lugar central. Crear un centro donde todos sus familias, sobre todo los reyes, uh-huh. podrían descansar tranquilamente y cristianamente. Uh-huh. Bueno, muy famosos, por supuesto, como todos sabemos, los jardines y los bosques del Escorial, ¿no? Sí, porque él eligió el lugar después de varios meses de investigación, no solo él personalmente, sino también un comité de los monjes de San Jerónimo y también de oficiales del gobierno para decidir cuál sería el lugar más conveniente para hacer un edificio de este tipo. Y él escogió sobre todo un lugar con aspecto rural, pero también con bosques para tranquilidad y sobre todo para perseguir sus animales. Y también, aparte de los bosques, el agua. Ajá. Fuentes de agua para poder vivir, porque sí. sin agua no se puede vivir. Entonces, la combinación del contexto rural y también de la posibilidad de cazar en los bosques y también de poder vivir gracias a la disponibilidad de tierra y de agua, uh-huh. para él todo esto era la base fundamental. Claro. Además, también fue considerado como un templo mágico, el Escorial. Eso de las historias del templo mágico, bueno, se debe en parte a una cosa que es cierta. Es decir, que uh-huh. el rey tenía mucho interés en cosas de que la gente no investigaba ni conocía. Ajá. Es decir, cosas desconocidas. Sí. Pero ese, para generaciones siguientes, es lo que nosotros conocemos como la ciencia. Es decir, el rey tenía una mente científica. Ajá. Quería saber cosas. Y compraba una buena colección de libros sobre todo lo que conocíamos sobre, no solo sobre la ciencia pensada como tal, sino sobre medicina, sobre arquitectura, todos los aspectos de las ciencias que contribuyen a nuestros logros culturales. Uh-huh. Incluso reliquias, ¿verdad, Henry? Bueno, reliquias, es para mí sería todo un tema totalmente distinto, porque evidentemente con al menos con magia tienes un terreno de investigación uh-huh. que se puede identificar. Reliquias, hasta empezar con el factor básico que es la creencia cristiana. Y uh-huh. el rey también sí aprovechó su posición como rey con bastante dinero disponible, pero sobre todo su experiencia personal, porque no podemos olvidar que el rey fue de los reyes que más viajó en toda la historia de Europa. Uh-huh. Conoció personalmente buena parte de Italia, Alemania, Austria, Países Bajos, Inglaterra, en todos estos países él había viajado, uh-huh. ya que todavía era un mundo católico, pudo empezar una colección de, bueno, de reliquias de los santos. Empezó, de hecho, su colección, si no me equivoco, en la ciudad de Colonia, y así continuó acumulando un las cifras son impresionantes, que no tengo en, la, en mi mente en este momento, uh-huh. pero sí, se puede consultar miles y miles de reliquias. ¿Y por qué se consideraba que era como el prisionero del Escorial? ¿Por qué se le denominaba así? Es una visión totalmente equivocada del rey, ajá. Fomentada en buena parte por sus enemigos, sus críticos, y sobre todo los países con los que estaba en guerra, pero también es una manera de interpretar sus movimientos y su dedicación a un edificio que hay que contestarlo. No es un edificio como una espléndida catedral gótica como Burgos o Santiago, sí. sino una masa de piedra. Uh-huh. Casi todos los comentaristas emplean en algún punto de sus comentarios la palabra prisión. Es decir, parece un edificio hecho para tener dentro al rey. Pero aparte de eso, que es una cuestión de percepción que se puede perdonar porque es un punto de vista, el otro aspecto de esta palabra prisionera es un malentendido. Es decir, que la gente pensaba, y después muchos historiadores han seguido la tendencia en afirmar que el rey pasó la mayor parte de su tiempo en el Escorial. Es totalmente falso, y en este libro doy unas cuantas cifras de sus andanzas, y poquísimo tiempo pasó en el Escorial. Ya casi para terminar, cuéntanos sobre la gran Sagrada Familia, que bueno, yo estoy enamoradísima de ella, pero sí que es verdad que, como tú titulas uno de los capítulos en los que hablas de la Sagrada Familia, pues no sabes muy bien si realmente es un edificio dedicado al culto, ¿no? A la religión, sí, o sí. al turismo. Uh-huh. Bueno, evidentemente los que dirigen, los que son los encargados de la dirección y de la planificación de la iglesia, su intención es que sea, que tiene que ser un lugar religioso, para el culto de la religión católica. Tenemos que recordar que el mismo Papa ha hecho la visita de la Sagrada Familia, etcétera. Es realmente una iglesia católica. Pero la mayoría de los que entran en la iglesia no son católicos. Uh-huh. Vaya. Hay cifras, no sé si son del todo fiables, pero más o menos el 70% de los que visitan la iglesia de la Sagrada Familia no son católicos. Van con una intención, sobre todo, que es de visitar un edificio maravilloso. Por su arquitectura. Sin cualquier intención de religiosa. Claro. Eso evidentemente crea un conflicto en la nuestra percepción, uh-huh. La pregunta es, ¿qué es entonces la Sagrada Familia? ¿Es una iglesia o es un objeto de turismo? La verdad es, claro. que es las dos cosas. Sí, sí, sí. Pero ¿cuál es la parte más importante? Uh-huh. Hay que lamentar que la parte más importante realmente son los turistas, sí. porque son ellos que pagan la iglesia. Uh-huh. Es bastante caro pagar la entrada de la Sagrada Familia, pero todo el dinero va a ayudar en la construcción. Y no, sin los turistas no hay Sagrada Familia, porque no recibe dinero. Supongo que recibe donaciones, pero dinero formal de parte de la Iglesia Oficial Católica o de parte del Ayuntamiento de Barcelona, etc., no recibe. No recibe. Entonces, si este conflicto, esta contradicción, digamos, en la realidad, en el papel de la Iglesia es muy intrigante. ¿Es verdad que está tardando más en construirse la Sagrada Familia que las pirámides de Egipto? Sí, es cierto. ¿Sí? Es cierto, pero solo porque todo el mundo, incluso yo, con nuestra malicia queremos exagerar los hechos. Pero es cierto, porque cuando construyeron los pirámides, tuvieron la intención de acabar con la obra. Aquí nadie sabía qué harían con lo que quedaba, sobre todo después de la Guerra Civil, cuando destruyeron buena parte de lo que quedaba de la iglesia. Nadie sabía qué harían, de dónde vendría el dinero, o sobre todo, lo más importante, porque todos hablamos del arquitecto de la Sagrada Familia, pero el arquitecto murió antes de la construcción. Entonces, sí, es muy interesante. Claro. Claro, claro. Bueno, Henry, vamos a dejarlo aquí. Sí, bueno, muchas gracias por haberme invitado al programa. No, gracias a ti por aceptar nuestra invitación y a vosotros, queridos oyentes, ya sabéis que este maravilloso libro, Magia y Enigma, editado por Espasa y escrito por Henry Kemen, pues es una invitación a explorar esa grandeza histórica en el caso de un puñado de construcciones que han dejado una marca imborrable en la historia y en su gente de este maravilloso país nuestro que es España. Henry, muchísimas gracias y buenas noches. Buenas, Nuria. Muchísimas gracias. Buenas noches. Búscanos en las redes sociales. Estamos en Twitter, Facebook, Google Plus, Instagram y Tumblr. Somos Canal del Misterio. Actualidad en Canal del Misterio. Pues ya nos encontramos en la actualidad y ya está con nosotros María Toro. Buenas noches, María. Buenas noches, Nuria. Comenzamos con la primera noticia que nos traes esta noche y el titular es el siguiente: conocimiento astronómico se hace patente en milenios de arte rupestre. Así es, Nuria. Investigadores de la Universidad de Edimburgo y Kent estudiaron detalles de arte paleolítico y neolítico, con símbolos de animales en sitios de Turquía, España, Francia y Alemania, y han llegado a la conclusión que las pinturas rupestres más antiguas del mundo demuestran que los antiguos humanos dominaban la astronomía mucho más de lo que se pensaba. Al parecer, queda demostrado que las personas tenían un conocimiento avanzado del cielo nocturno en la última era glacial y que, intelectualmente, no eran muy diferentes a nosotros hoy día. Descubrieron que en todos los sitios utilizaban el mismo método de mantenimiento de la fecha basado en una astronomía sofisticada, a pesar de estar separados en el tiempo por decenas de miles de años entre unos y otros. Los símbolos de los animales, en realidad, representan constelaciones de estrellas en el cielo nocturno, que se usaron para determinar fechas o eventos como los ataques de cometas. Por ejemplo, la escena del pozo en la cueva de Lascaux, en Francia, que presenta a un hombre moribundo y varios animales, puede conmemorar un impacto de cometa alrededor del 15.200 a.C. El estudio revela que tal vez desde hace 40.000 años los humanos siguieron la noción del tiempo utilizando el conocimiento de cómo la posición de las estrellas cambian lentamente a lo largo de miles de años, Para los investigadores, estos hallazgos apoyan una teoría de los múltiples impactos de los cometas en el curso del desarrollo humano y probablemente revolucionarán la forma en que se ven a las poblaciones prehistóricas. Continuamos con Ginger, el robot que atiende mesas en Nepal. Sí, Nuria, supongo que ya lo habrás visto en alguna foto o vídeo. Sí, sí, sí. Pues bien, este simpático robot del cual vamos a hablar ahora, luego de que hace una semana habláramos de un robot obrero, de la construcción y antes del robot presentador, sí. Pues ahora le ha llegado el turno a Ginger, el robot camarero. Fue creado por un grupo de jóvenes innovadores y autodidactas de Nepal, de una empresa emergente local llamada Paila Technology, que se encargó de construir el robot desde cero. Son un equipo de 25 jóvenes ingenieros sin casi infraestructuras tecnológicas. De hecho, el cuerpo del robot se pintó en un taller cercano de vehículos. Este robot mide 1,50 m de altura, está programado para hablar tanto en inglés como en nepalí y también es capaz de hacer bromas como Siri de Apple o Alexa de Amazon. Ajá. Actualmente hay 3 robots trabajando en el restaurante Naulo de Katmandú, que abrió sus puertas hace tan solo 4 meses. Las pautas para que Ginger funcione son las siguientes. Los clientes hacen su pedido a través de una pantalla táctil que hay en las mesas y la cocina lo llama cuando los platos están listos. De este modo se encarga de entregarlos a la mesa correspondiente, ya que es capaz de captar movimientos y obstáculos para abrirse camino portando las bandejas de comida y además las entrega con un amable disfrute de su comida. Así que por el momento es más amable que muchos camareros. Bueno, pues sí, la verdad es que sí, ¿eh? Pues sí. De momento, algunos camareros humanos deben ayudarlo. Pero se trabaja en una mejora que permitiría que el restaurante Naulo pueda ser gestionado solo por robots. Considerando que el Foro Económico Mundial predijo recientemente que para 2025 la mitad de los trabajos los realizarán robots, más del doble que en la actualidad, Paila Technology está en proceso de patentar su diseño para venderlo a nivel local y en el extranjero. Todo un orgullo para Nepal. Pues yo sigo diciendo que a mí esto me da mucho miedito, María. ¿Qué quieres que te diga? Y que yo prefiero contacto humano. Sí, desde luego. Pero veremos a lo que llega todo esto. Tiempo a tiempo. Prefiero contacto humano, incluso aunque sea maleducado, pero humano. Bueno, María, ¿tu dado de contacto? Sí, os dejo mi Twitter, que es @mariatorodiana. Pues hasta la próxima, María. Hasta la próxima, Nuria. Continuamos con el programa y bueno, antes de iniciar el siguiente tema, quiero daros una buena noticia y es que dentro de muy poquito vamos a tener el placer y el honor de tener aquí en Valencia a un gran amigo y además a todo un maestro, maestro de Reiki y de Emisync, entre un montón de terapias que usa. Además es medium también, Daniel Chumillas. Buenas noches, Daniel. Hola, buenas noches, Nuria, y a todos los oyentes. Cuéntanos, ¿cómo es eso que te vamos a tener dentro de poquito aquí en Valencia? Pues porque siempre me lo han solicitado desde Valencia y a los cursos de Madrid vienen bastantes asistentes y vale más que la montaña vaya a Mahoma, ¿no? Para evitaros hotel y evitaros el AVE, pues facilitaros la experiencia de Emisync. Curso de iniciación del Instituto Monroe de Estados Unidos. Cuéntanos un poquito en qué consiste el curso y qué es el Emisync, Daniel. Emisync significa hemisferios sin sincronización. Entonces lo que conseguimos a través de una tecnología de sonido sofisticada, sincronizar los dos hemisferios y entrar en estados ampliados de consciencia. Con lo cual podemos desde entrar en estados de profunda relajación, a niveles avanzados de meditación o tener experiencias espirituales tipo viaje astral o proyección de la consciencia a otros niveles de realidad. ¿Y dónde se va a dar este curso y cuándo? Es en diciembre, el 15 y 16, en el barrio de La Pechina, en la calle del Pintor Vila Prades, número 13. ¿Sí? Y tenéis la información en la web danielchumillas.com. ¡Qué bien! ¡Qué bien! ¡Cuánta ilusión me hace! A ver, tengo si a partir... muchas ganas de ir a Valencia. Hace tiempo que no voy. ¡Ay, ay, ay! A ver si a partir de ahora vienes más a menudo. Ojalá, ojalá. Me encantaría. Por cierto, como he dicho antes, eres medium. ¿También vas a aprovechar para hacer algún tipo de consulta? ¿Algún día en concreto? En esta ocasión voy a hacer un primer contacto con la ciudad, con el local... porque es el primer curso que hacemos en Valencia, pero a partir de aquí sí que voy a pasar consulta y encantado de poder atender a personas que estén en duelo para dar pruebas de que la muerte simplemente es un cambio y nuestros seres queridos siguen estando con nosotros. Bueno, pues a partir de ahora, ya sabes, te queremos mucho más a menudo por aquí. Daniel, para todo aquel que quiera esta información o más, a tu página web, ¿no? danielchumillas.com. Exacto. Bueno, a ver si puedo terminar el programa porque se me está poniendo la voz de una manera un poco fea, pero bueno, ahí seguiremos. Daniel, nos vemos dentro de poquito. Muchas gracias, un beso a todos. Un beso. Como todos sabéis, después de escuchar esta sintonía, ya sabéis quién viene, ¿no? Aluriel Vera, efectivamente. Buenas noches, Aluriel. Hola, Nuria, buenas noches. Esta noche, estamos hablando de edificios emblemáticos, nos vas a hacer viajar a recorrer un edificio emblemático, pero en México, ¿no? Así es, Nuria, efectivamente. Hablar de México, de su especial y maravillosa cultura, es hablar de misterios y leyendas. Uh-huh. Y son muchos los lugares donde se cuentan algunas que otras leyendas aterradoras. Y esta noche voy a contaros la historia del espíritu que habita en la Basílica de Guadalupe, también conocida como la Meca del Catolicismo de América. Esta basílica es uno de los lugares más visitados de la Ciudad de México. Su estructura actual fue construida en 1976. Sin embargo, existe otro edificio que fue construido muchísimos años antes, conocido como la antigua basílica, en el año 1709. Hay un visitante que ha logrado llamar la atención de las personas que acuden a visitarla, Nuria, y es por un dato muy impactante. En este caso, la visitante no está viva. Según cuentan las personas que la han visto, es el fantasma de una mujer que visita con frecuencia a la Virgen de Guadalupe. Es más, dicen que antes de que aparezca, es común, es normal, que se escuche un tintineo de campanas cuyo origen nadie sabe el porqué. También hay algo muy peculiar en este espíritu. Siempre lleva entre sus manos una o dos velas. Unas velas que nunca se apagan, ni con lluvia ni con fuerte viento. Se pasea por las inmediaciones de la basílica, visita tanto el edificio antiguo como el nuevo y posteriormente se dirige a alguno de los altares y se dispone a rezar con fervor. Sus plegarias suelen ser escuchadas por los visitantes, pero nadie se atreve a mirarla de frente. Cuando termina, ya que sus movimientos suelen ser repetitivos, rutinarios, se aleja atravesando literalmente las paredes o se mete en accesos cerrados. Muchos creen que está cumpliendo una manda eterna. Creen que se trata de una mujer que incluso en el otro lado continúa o está terminando una manda o promesa a cambio de que su petición sea concedida por la Virgen. Muchas personas así lo creen, debido a que la tradición católica mexicana, por lo general, las mandas se asocian a la Virgen de Guadalupe. O quizá, como otros espíritus, aún tiene asuntos pendientes por resolver antes de poder descansar en paz. Desde luego, vaya imagen, ¿no? El ver a esta mujer con las dos velas. Uf, la verdad es para, ¿sí?, ponerte los pelos de punta. Sí, totalmente. Y nunca se apagan las velas, Nuria. también tienes una historia que contarnos referente a una monja en un convento, ¿no, Aruriel? Sí, así es, Nuria. Seguimos con las apariciones justo en el corazón de la Ciudad de México, en el antiguo convento de la Concepción, sí, que además de ser el monumento más antiguo de la capital, sí, guarda una leyenda difícil de olvidar. Uh-huh. Si hay algo que abunda en el centro histórico de la Ciudad de México, son edificios con cientos de años de historia, como el antiguo convento de la Concepción, construido en 1655 aproximadamente, considerado el primer convento edificado en la ciudad. Al margen de su historia e importancia cultural, el convento es recordado por una leyenda que ha ido de boca a oreja desde la época de la colonia. Su protagonista es una joven española de familia adinerada llamada María de Ávila. Tenía tres hermanos y cuando sus padres murieron, la mujer deprimida y triste decidió entrar al convento y hacerse monja. Cuando María ya había tomado los votos, llegó al convento un hombre muy apuesto que habían contratado para arreglar los desperfectos del edificio. Y con el paso del tiempo se hicieron amigos, pero poco a poco María se fue enamorando de este hombre, un caballero humilde de apellido Arrutia, y el amor fue correspondido. Eso sí, en secreto y a escondidas. Hasta que llegó un buen día que todo salió a la luz y María quiso dejar el convento para poder casarse con su enamorado. Los hermanos de María se oponían al enlace, ya que en aquella época una mujer que había tomado los votos no estaba bien visto que dejara el templo y se casara. Además, desconfiaban del joven, ya que una noche, estando en la misma taberna donde estaba él bebiendo con unos amigos, escucharon que el señor Arrutia quería casarse con María por ser española y así poder ascender en su escala social, y obviamente por su fortuna. Ante esta confesión, los hermanos decidieron acercarse a Arrutia y ofrecerle una buena suma de dinero para que olvidara a su hermana María y que se marchara, y no lo dudó. Aceptó el dinero y nunca más lo volvieron a ver. María no sabía nada. Ni los hermanos ni su amado le explicaron, le dieron una explicación, y ella seguía esperándolo. Pasaron días, semanas, y un buen día decidió, atormentada por el dolor, decidió poner fin a todo. Tomó una cuerda, se dirigió a un árbol del convento y se ahorcó. Al día siguiente, las monjas la encontraron colgada, bajaron el cuerpo y la enterraron en el convento, en el mismo lugar donde había conocido el amor. Pasado un cierto tiempo, llegaron noticias al convento de que Arrutia había muerto de un infarto. Dicen que su cara era terrorífica, tenía la cara desencajada, como si hubiera visto un fantasma. Meses más tarde, algunas monjas comenzaron a ver la silueta de María en el jardín al lado de la fuente. El espíritu de María se reflejaba en el agua y, por si esto fuera poco, escuchaban lamentos y el sonido de una cuerda meciéndose en el jardín. El espíritu de María empezaba a hacer acto de presencia cada noche, especialmente en el huerto, donde pasaba horas hablando con su amado. Las monjas y novicias decían que sollozaba y la veían con un semblante triste. Debido a que la vieron, muchas monjas y las autoridades del convento les prohibieron salir una vez que se ocultara el sol. Pero actualmente, Nuria, a día de hoy, dicen que su sombra sigue apareciéndose esperando a su adorado Arrutia. Bueno, me encantan estas leyendas que nos traes, Aluriel. Esta mezcla entre romanticismo, misterio, miedo, vida, muerte, amor. Me encanta. Sí. Son tremendas. Bueno, compañera, tu vía de contacto. Sí, claro, pueden enviar un mail a Canal del Misterio o buscarme por Aluriel Vera en las redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram. Pues hasta la próxima, compañera. Dulces lunas. Búscanos en las redes sociales. Estamos en Twitter, Facebook, Google Plus, Instagram y Tumblr. Somos Canal del Misterio. El consejo de la semana en Canal del Misterio. Qué poquito queda ya de programa, ¿verdad, Juan? Pues poquito, pero poquito, ¿eh? Poquito y nada, ¿eh? Es así, no podemos evitarlo. Si nos pasan los 60 minutos volando, ¿verdad? Sí, el otro día me dijeron, ¿no hay posibilidad de ampliarlo? Yo dije, hombre, yo lo hablaré con la jefa, a ver, pero... la gente pide más, Nuria, de verdad que sí. Ay, ay, ay. Yo ahí te lo dejo. No depende de mí solamente, ya lo ya. sabes, Juan. Claro, ya, ya, ya lo sé. Pero bueno, nuestra primera instancia eres tú, así que ahí te lo dejo. Ay, ay. Muy bien, ¿qué haces? Oye, ¿hoy qué vamos a sacar? ¿Runa, carta? Pues hoy una runa, ¿te parece? Oh, qué bien. Perfecto. Perfecto. Sí, sí, venga. Sí. Bueno, pues vamos a ver qué nos dicen tus runas para la semana que viene. ¿Qué maravillosa runa te ha salido, Juan? Pues maravillosa, maravillosa, y además con la M de maravillosa, la runa Manás. Hoy está fina, ¿eh? Vaya. Hoy está, que me va a quitar el sitio y todo. La runa Manás, Nuria, es una runa muy especial, representa el valor fonético M, además, de verdad que sí. Uh-huh. Y es una runa que viene a representar al ser humano completo, Nuria, es decir, no solamente nuestro cuerpo físico, nuestro ser humano, nuestra persona física, sino también el yo superior, nuestra parte espiritual, ¿vale? ¿Sí? Entonces, es una runa muy especial porque como consejo Nuria viene a decirnos, puede decirnos varias cosas, pero una de ellas puede ser que estamos poniendo el enfoque demasiado lejos y no estamos mirándonos adentro, es decir, culpo al otro, responsabilizo al otro, los problemas siempre son por culpa de otro y no estoy yo mirando qué es lo que puedo yo estar haciendo para solucionar esos problemas o para no generarlos también. Uh-huh. Porque a veces los creamos directamente nosotros, ¿no? También puede ser una runa que nos diga un poco, hasta cierto punto, lo contrario. Es decir, utiliza un poquito más el intelecto, ¿vale? Sí. Como decimos, es una runa que conjuga todos nuestros cuerpos, todas nuestras partes, ¿no? Uh-huh. Entonces, puede ser que la runa, si tú tienes la sensación, Nuria, alguien tiene la sensación de que va un poco como atabalado, de que, en cierta manera, lo que piensa o lo que siente no acaba de concretarse, igual es porque te toca ahí utilizar un poquito más el intelecto. Uh-huh. ¿Vale? Igual en esta ocasión tu interior está un poquito desnortado, dale un poquito de tiempo para que descanse y utiliza un poquito más la cabeza, ¿no? Y luego, es muy importante también, Nuria, como consejo final diría yo, que esta runa nos puede estar haciendo mucha referencia a cómo estamos utilizando nosotros ese poder nuestro. Es decir, si en un momento dado podemos estar siendo abusivos, porque tú puedes tener una conciencia de muchas cosas y, por ejemplo, no compartir esa conciencia o utilizar en un momento dado esa información de una forma que no es la más correcta, la más legítima. Ajá. Con lo cual estás pervirtiendo eso, estás degenerando eso. Digamos que es una runa muy poderosa y nos pone un poco el enfoque en eso, en cómo utilizas tu poder, tu capacidad, ajá, porque a veces se nos puede ir un poquito la pinza. Sí, y es muy importante, ¿vale? Bueno. Así que, como consejo definitivo, Nuria, que estemos todos nuestros cuerpos lo más centrados posible esta semana. Pues estaremos alerta de lo que ocurra. Daremos caso, por supuesto, a ti y a tus runas. Sí. Y a esta maravillosa, ¿cómo se llamaba? Manás, M-A-N-N-A-Z, Manás. Manás. Sí, vale. Con Z, claro, es que yo no las pronuncio. Sí, sí, ya. cultivar mucho la vida interior, ¿vale? También, muy importante. Perfecto. Bueno, pues lo dejamos aquí. Juan, tus vías de contacto. Claro que sí, Nuria. Nuestro correo electrónico de siempre, que es farotarot@gmail.com, y nos encuentran en Twitter y en Skype como farotarot. Hasta la semana que viene, compañero. Hasta la próxima semana, Nuria. Un beso. ¿Quieres ponerte en contacto con nosotros? Escríbenos un email a contacto@canaldelmisterio.com. Y llegamos al final del programa de esta noche. Nos quedan muy poquitos segundos, 40 segundos para despedir el programa. Así que quiero daros las gracias por habernos acompañado durante toda la trayectoria de esta noche y esperamos teneros ahí la semana que viene fieles a la cita. Sé que sí, que va a ser así. Y ahora os dejo con la frase de la semana. No tengas miedo de avanzar y arriesgarte. Ten miedo de no hacer nada y quedarte en el camino. Que la luz esté siempre en vuestras vidas. Hasta la semana que viene.